Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El disco Canciones en Tinta China del cantautor ecuatoriano Gabino Torres se presentará el 16 de enero a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Este es su segundo álbum de estudio y contiene canciones de rock alternativo. Este trabajo le ha permitido al cantante compartir con artistas como Andrés Calamaro, Fonseca o Alejandro Sanz. Gabino Torres ha alcanzado varios números, uno en canales internacionales de música como MTV, VH1 en Latinoamérica. Internacionales. La Paz. El tercer Festival Folclórico Internacional Tupiza 2016 se llevará a cabo el 14 y 15 de enero en el departamento boliviano de Potosí. Participarán artistas bolivianos como Milton Cortés, Calamarca, Los Jarcas, el chaqueño Palavecino, además de invitados argentinos como Los Cuatro de Córdoba y Ráfaga. El canal estatal de Bolivia TV transmitirá el festival a nivel local e internacional. El evento es organizado por el Ministerio de Culturas y Turismo de ese país y la Fundación Jarcas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.